11 y 28 de la mañana, un buen horario para ponerla bajo la suela, la pelotita, pensar, mirar y sobre todo decidir cómo jugar bien. Lo tenemos en línea a Daniel Petrucci, que sabe ponerla bajo la suela, por eso lo convocamos para escucharlo un ratito. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Hola Mauro, buen día, ¿cómo están? Buenos días a los oyentes y los chicos que están por allí también. Bueno, muchas, muy bien. Con ganas de escucharte, ¿qué nos traes hoy? Bueno, Macanudo, vos sabés que estaba observando y con esta cuestión que nos tiene tan en jaque de la pandemia, uh-huh. Sabés vos y sabemos todos que el fútbol se ha demorado, por lo menos el fútbol grande de nuestro país. Sí. Evidentemente esto va a llevar más tiempo de que muchos pensaban. Uh-huh. Y lo que no se ha detenido es lo que el negocio o la actividad que hay alrededor del fútbol, ya que así como hay equipos que siguen vendiendo jugadores por ahora a lugares que no son los que están sin actividad, también hay equipos que contratan directores técnicos, y en este caso me llama la atención lo que realizó el Club Rosario Central de Rosario, con la contratación que llevó a cabo de Kiri González, nada menos, un hijo surgido allí en las canteras del Rosario Central. El gran Kiri. Sí es, y que realmente llama la atención porque no solamente es un jugador distinto, sino también que la presentación que se llevó a cabo para que el plantel conociera al nuevo entrenador fue bastante llamativa, ya que se hizo dentro de la cancha de fútbol, una cosa que realmente llama la atención y tiene que ver un poco con la forma de ser de este Kiri González, que ya sé, a lo mejor usted piensa que no es tan distinto, no tanto por su trayectoria, estuvo en equipos importantes, no solamente arrancó en Central, sino también pasó por Boca Juniors, por San Lorenzo, estuvo en el Zaragoza y el Valencia de España, y también se dio el lujo de jugar en el Inter de Milán, más allá de haber sido uno de los integrantes de la selección argentina en el Mundial 2002 de Japón y Corea del Sur. Uh-huh. Una trayectoria sumamente interesante, la que realizó este muchacho, que ahora con 45 años llega a dirigir por primera vez Rosario Central, nada más y nada menos, su club de toda la vida, uh-huh. y se encargó de destacar esa distinción que tiene llevando a cabo una presentación de su plantel dentro del campo de juego. También que, para que entendamos bien la situación, los 38 integrantes del plantel de primera división de Rosario Central se sentaron en el campo de juego, pero en una silla que estaba apoyada sobre una alfombra para evitar lastimar el césped. Mirá vos. Sí, realmente. Y en una fría mañana escucharon las primeras palabras de su reciente y flamante incorporación del Kiri González como director técnico de ellos. Realmente llamó la atención la manera de presentarse y por supuesto que genera una expectativa muy importante en un club como Rosario Central, que para aquellos que por allí desconocen lo que significa Central en Rosario, en la provincia de Santa Fe, uh-huh. es uno de los equipos más importantes de esa zona y tiene por supuesto su clásico con el Sol Boys de Rosario, que también es otro de los equipos que pisan fuerte en esa zona del centro del país. Por supuesto. Yo recuerdo una vez que conocí la cancha de Rosario, no en un partido, sino que un día que estaba por ahí y la fuimos a conocer con una persona y vi salir de un entrenamiento al equipo, al primer equipo de Rosario Central por aquellos años, y estaba comandado en ese momento por Cristante, el arquero, y también por Palma. Salían caminando tranquilamente, los vimos ahí muy cerquita, por supuesto no se podía acercar, pero me llamó la atención ver todo un equipo caminando, saliendo seguramente de algún entrenamiento. Ese es el recuerdo que tengo de la cancha de Rosario Central y de ver a través de una endijita que se podía ver el campo de juego, con un césped que parecía una alfombra de por lo menos 8 centímetros, eso es lo que me parecía a mí de lejos. Pero la verdad que una cancha con mucha historia, pero también con mucho de lo visual, porque quizá la cancha de Newell's Old Boys no es tan visual como la de Rosario Central. Bueno, puede ser que no te escuchen los hinchas de Newell's para que no te escuchen los hinchas de Rosario. No, no olvidemos que esa cancha fue mundialista. Evidentemente, se le han realizado mejoras que van más allá de una cancha normal o común. Claro, digamos. Claro. Y también, hoy por hoy, ya Rosario Central tiene una ciudad deportiva que ha construido en las afueras de Rosario, que también es donde lleva a cabo todos los entrenamientos. Como te decía, entonces, en esa fría mañana, con algunos pocos cronistas a sus espaldas y hay un par de fotógrafos que retrataran y reflejaran el momento, no hubo mucho más en esa mañana, pero fue suficiente como para que el Kili González asumiera como el nuevo entrenador del equipo de Rosario Central en primera división. Como te decía, teniendo en cuenta la actual pandemia, no se puede trabajar aún con normalidad, entonces evidentemente el cuerpo técnico tuvo que explicar a sus jugadores cómo se manejarían con el tema de las videoconferencias, con el Zoom y algunos otros agregados tecnológicos, que sería la única manera de contactarse y comenzar a desarrollar su tarea por el momento, hasta tanto la pandemia nos permita volver a la normalidad, si es que volveremos a esa vieja normalidad. Quizá y, no. Claro, uno cree que ya no, que algo va a cambiar seguramente. Bueno, estamos ahí a la espera y con muchas ganas. Kili González, antes de asumir como el director técnico de la primera división, viene a dirigir en tercera división de Rosario Central. Y es un chico nacido en el club, o sea que conoce muchísimo y muy bien todo lo que siente el hincha de Rosario Central. ¿Qué manera tendrá de asumir su reciente incorporación como técnico y fundamentalmente lo que le remitirá a sus jugadores con respecto a lo que es Central y lo que el hincha de Rosario Central espera de un primer equipo? Así que asume el reemplazo de Diego Coca, el ex River Plate que había estado dirigiendo hasta hace muy poco y que, dicho sea de paso, no aceptó continuar debido a que le pedían un recorte presupuestario para todo el plantel. Te pregunto, Daniel, que vos seguramente tenés mucha más experiencia y quizá podés dar una respuesta a esta pregunta que yo tengo. Seguramente el Kili está dentro de la camada de los nuevos entrenadores, incluyo ahí, qué sé yo, puede ser Coca, puede ser Gallardo, puede ser algún otro que ande dando vueltas, estoy pensando también en algún otro que ha surgido últimamente. Pero pensando como Kili jugador sí. De fútbol. ¿Los jugadores de fútbol trasladan eso como jugaron o como es la idea a un equipo de fútbol? Digamos, ¿es tan lineal o se tienen que adaptar a lo que tienen, a lo que pueden o pueden llegar a meter alguna idea que tienen dando vueltas? Estoy pensando porque para mí el Kili fue el verdugo jugando para River, siempre nos hacía alguna maldad, yo que tengo que me cruza una banda roja por el pecho, pero pienso, qué sé yo, Gallardo, bueno, ahora tenemos todo el diario del lunes y sabemos cómo entrenó, pero el Kili puede llegar a trasladar cómo jugaba él a un equipo de fútbol para que juegue como a él le gusta o tendrá que adaptarse a lo que hay. Yo estimo que en ese aspecto Kili González lo que no va a poder dejar de lado es su forma de ser, bien, lo que ha sido como jugador, el temperamento que lo ha destacado, el ir siempre a disputar la pelota como si fuera la última, y también, por supuesto, cuando habla del conocimiento de lo que el hincha de Rosario Central quiere de su equipo, seguramente a través de tanto tiempo vistiendo la camiseta en las distintas categorías y siendo uno de los referentes de Rosario Central en el ámbito mundial del fútbol, no nos olvidemos que fue mundialista en el 2002 y con buen suceso y además ha jugado en Europa en equipos muy importantes. Así que evidentemente debe tener muy claro a esta altura de su vida cómo transmitir a sus dirigidos lo que significa Rosario Central, lo que significa jugar un clásico con Newell's Boys, lo que significa en el contexto argentino. Evidentemente, él debe tener incluido en su ADN seguramente cómo el hincha de Central quiere que sus jugadores representen la camiseta. Y eso seguramente es un plus adicional, no solamente a la hora de que le tengan paciencia, ya que es el debut como técnico con 45 años, llega a dirigir a su equipo y evidentemente esa pertenencia el hincha la reconoce y por supuesto sabe retribuirla teniendo en cuenta todo lo que le dio el Kiri González en cuanto a la representación de Rosario Central a nivel mundial. Así que me parece que en ese sentido, cada uno de los jugadores que sean dirigidos por Kiri González deberán tener una característica especial que tiene que ver con lo que su técnico entiende que es Rosario Central. Bien, perfecto, Daniel. ¿Te quedó algo por ahí dando vueltas? Sí, lo último como para agregar y que tiene un sentido interesante es que Kiri, por su personalidad, por su forma de ser, tiene una amistad muy especial con Ángel Di María y tratará de convencerlo para traerlo, a ser uno de los que, una vez que termine su contrato en el Paris Saint-Germain, sabemos que está aún jugando y con buen suceso Ángel Di María, pero debido a esta enfermedad que es Rosario Central y a la amistad tan particular que tiene el Kiri con Ángel Di María, muchos creen que es muy posible que Ángel Di María se sienta tentado a definirse el final de su carrera en su equipo de toda la vida, en el equipo donde se formó también. Claro. Y otro de los que también podría ser tentado y aceptar es un amigo de él también y bastante parecido en el carácter, que es Ezequiel Lavezzi, que con 25 años se ha retirado hace muy poco, que ya ha confesado a todo aquel que lo quiere escuchar que es hincha de los Canallas, una cosa tanto atípica, pero que estaría con la idea y con la posibilidad cierta de por lo menos hacer un intento. Dos jugadores, por supuesto mundialistas y además súper reconocidos, que tendrían un carácter, un ADN muy parecido para que el Kiri González los pueda incorporar y sean las figuras destacadas de este Rosario Central que comienza de la mano de Kiri González. Bien, me imagino cuando vuelva a toda la normalidad, si el Fideo Di María hace un gol y muestra su corazoncito a la hinchada, se vienen todos para abajo. Sí, evidentemente eso sería una inyección. Un golazo especial para el Kiri, claro. Y para el Kiri y para el hincha de Rosario Central poder disfrutar por última vez de jugadores nacidos ahí en el club como Ángel Di María jugando por el Rosario Central. Perfecto. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu participación aquí en Radio Kermés. Al contrario, Mauro, un abrazo y felicidades en los 5 años que cumplen como radio comunitaria. Bueno, cumplimos porque también vos sos parte. Sí, ya nos veremos pronto. Cómo no, un abrazo. Abrazo Daniel. Grande, Mauro, hasta luego. Daniel Petrucci poniendo la pelota bajo la suela. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?